placer de estar primero en la ciudad de La Plata, donde nací, donde me crié. Acá tengo una testigo que es mi prima, que hace mucho que no nos conocemos mucho. Y después, dentro de la ciudad de La Plata, una institución tan importante para la vida de la ciudad de La Plata y de la sociedad argentina en general, como es la Universidad de La Plata y su Facultad de Derecho. Así que para mí es una superposición de motivos de satisfacción la que me han dado por esta invitación. Yo voy a tratar de hacer una exposición lo más sintética posible respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con el periodismo, con el papel que juega hoy la comunicación dentro de la democracia, las posibilidades y las dificultades que le plantean a la democracia las nuevas formas de comunicación. No voy a dar demasiadas respuestas, más bien mi intención es silenciando familiares. Mi intención es plantear algunos interrogantes, algunas respuestas, porque son cuestiones difíciles no de ser resueltas, sino difíciles de ser pensadas. Y alguna palabra sobre el rol del periodismo, que también está permanentemente, estamos en un dilema. La sociedad, estoy al lado de un profesor de Derecho Constitucional, así que me voy a atrever a entrar en un terreno que es más propio de él. La sociedad occidental, tal cual fue concebida, digamos, en el siglo XVII, XVIII, el orden liberal, digamos, tan ligado al constitucionalismo, a la idea de que haya constituciones que rigen la vida de la sociedad, inventó el periodismo tal cual lo conocemos, como una institución, como una actividad ligada a la creación de otra institución más amplia, que es lo que llamamos opinión pública. Entonces el periodismo y la creación de los diarios, el diario que se convierte en una institución central de la democracia. Hegel decía que la lectura del diario es la oración matinal del hombre moderno, que en el orden anterior, en el orden religioso, digamos, lo que hacían las personas cuando se levantaban era rezar. Bueno, en la vida secularizada, digamos, en la vida civil, donde el poder político se ha ido desprendiendo progresivamente del saber religioso, del poder religioso, la actividad del hombre que se levanta a la mañana es leer el diario. ¿Qué le provee el diario? Ilustración. ¿Para qué? Para que pueda formarse un criterio. La función del periodismo es colaborar con que los ciudadanos se formen un criterio. ¿Para qué? Para que puedan decidir de manera más lúcida, menos prejuiciosa, más inteligente, con mejores elementos de juicio, en el mercado electoral, digamos, elegir mejor, y también en el mercado económico, digamos, comprar el interno. Y operar mejor con mayor lucidez en el terreno electoral. Entonces, la función del periodismo es básicamente la función que le asigna a esta sociedad liberal, es emancipar al ciudadano, liberarlo de prejuicios, darle mejores instrumentos o mejores criterios de juicio para que pueda decidir mejor y para que pueda comunicarse con otros. Y con otros ir formándose una imagen de la sociedad, de los problemas, de la agenda pública, que le permita, sobre todo, esta es la idea central, limitar al poder. Digamos, la función básica del periodismo es servirle de instrumento a la sociedad para que esa sociedad genere un entramado, diríamos, intelectual, que llamamos opinión pública, es decir, una opinión colectiva, un debate, un intercambio racional, una de cuyas funciones principales, por eso la teoría de la Constitución, porque la Constitución es la forma en que el derecho encara el mismo problema, es ponerle un límite al ejercicio del poder público. En aquel contexto, un límite al monarca, que es la función del Parlamento también, y de la justicia y de la división de poderes, digamos, es parte todo del mismo proyecto cultural. Que es un proyecto cultural en fallo, muy interesante, es un fallo que es Estados Unidos contra el New York Times, un fallo, tal vez el fallo más importante que hay en cualquier discusión sobre la libertad de expresión. Se está poniendo en duda si tiene derecho New York Times a publicar los artículos que había exhumado, una información que había exhumado el Washington Post con documentos de la guerra de Vietnam que está ocurriendo. Entonces ahí se plantea el conflicto entre el derecho de la sociedad a informarse y de los periodistas a publicar y el derecho del Estado a garantizarse determinados secretos en función de la seguridad colectiva. Estos serían los dos valores en pugna. Y uno de los jueces, se llama Blackman, hace una gran defensa de la libertad de expresión y acota muchísimo el derecho del Estado a guardar secretos, diciendo lo siguiente, que a mí me parece una frase extraordinaria por lo audaz, dice, el proyecto occidental, el proyecto social de Occidente, el proyecto civilizatorio de Occidente, ligado al constitucionalismo, ligado a la existencia del periodismo, ligado a la existencia de una opinión pública que pueda limitar el poder, ligado a derechos y garantías frente a los cuales el Estado no puede avanzar, supone, y esta es la audacia de ese juez, que podamos pensar y decir todo. Si no haya, es como un horizonte utópico, donde todo sea susceptible de ser pensado, pero más todavía, donde todo sea susceptible de ser dicho. Bueno, en función de eso, es que existe la prensa, y lo más importante en función de eso, es que la prensa tiene fueros. ¿Por qué los periodistas tenemos fueros? ¿Por qué tenemos privilegios? Yo, por ejemplo, puedo decir cosas, hablar de hechos, y que me llame la justicia a preguntarme quién me lo contó, si es verdadero o falso, y en todo caso que yo tengo que explicar cómo lo supe. Y yo tengo derecho a decir no, porque la Constitución me garantiza como periodista el derecho de preservar mi fuente. ¿Y por qué tengo ese derecho? Porque es un derecho que la Constitución no me asigna a mí como periodista, le asigna a la sociedad. Yo soy un instrumento que tiene la sociedad para estar informada y para tener a través de esa información la posibilidad de ejercer un límite al poder y controlarlo. Esta es una de las razones por las cuales cualquier proyecto autoritario, y si no miren lo que está pasando hoy con los autoritarismos en Occidente, avanza sobre la justicia y avanza sobre la prensa. Son los dos límites más severos que tiene cualquier líder que pretenda o aspire también como utopía o como último objetivo al poder absoluto. Lo primero que hay que barrer son la justicia y la prensa, que le dan autonomía a la sociedad frente a ese poder, digamos, el voto. Ni que hablar si el poder no viene por el voto, ¿cierto? Los gobiernos de facto. etcétera, me mato para ello. Ahora, este es el mandato institucional, político, cultural, que le da al periodismo estos juegos y su rol en la sociedad. Ese mandato, yo creo que hoy está puesto en tela de juicio por otro problema, que es cómo la industria de los medios ha crecido extraordinariamente. Se ha desplegado hacia la industria del entretenimiento. Los medios de comunicación demandan inversiones cada vez más voluminosas, miles de millones de dólares. Se van concentrando, porque la escala hace que se tengan que concentrar por las inversiones que demandan. Esto ha sido motivo de debate desde hace muchísimos años, en Estados Unidos, en Europa, en la Argentina, a raíz de toda la legislación sobre medios que impulsó el gobierno anterior, el gobierno sobre todo de Cristina Kirchner, porque todo arrancó especialmente en 2009. Ahora, mirado desde el punto de vista del negocio, esas inversiones que son importantísimas, sobre todo por la sofisticación tecnológica, ¿cómo se recuperan? De algún modo u otro por publicidad. Digamos, la forma que tiene un medio de recuperar la inversión que está detrás de su economía, de su creación como medio, es vender publicidad. Vender publicidad en los avisos del diario hasta la última experiencia o las experiencias más recientes, que son las publicidades por internet, que compiten ahora con el mundo de la prensa tradicional. De manera muy sofisticada, esto que encontramos de que si yo googleo un hotel en México, durante 10, 15 días me empiezan a aparecer avisos de hoteles en México, porque Google determinó o detectó, después voy a ir. Ahora, ¿cómo hago para vender publicidad siendo medio y sostenerme? De una manera obvia, tengo que capturar la atención de la gente, la atención del lector, la atención del oyente de radio, la atención del que está navegando por internet, la atención, obviamente, del televidente, digamos, la atención de la audiencia son distintas audiencias. ¿Y cómo gano la atención? ¿Para qué quiero captar la atención? Para juntar muchos montos de atención, volumen de atención y vendérselos a las agencias de publicidad. Y en un caso a los avisadores. Entonces, para sostenerse esta industria necesita capturar la atención de la gente y vender esa atención en el mercado de la publicidad. Entonces yo le digo al avisador, yo a Juancito logro tenerlo 2 horas prendido a la pantalla de televisión. Por lo tanto, como logro tenerlo 2 horas, el rating, ¿no?, prendido a la pantalla de televisión, vos vas a poder avisar en mi programa y el segundo de publicidad va a ser muy caro. Yo voy a cobrar mucho dinero porque te vendo mucha atención. ¿Cuáles son los recursos a través de los cuales yo capturo la atención de mi audiencia? Y muy probablemente sean incompatibles con aquel mandato civilizatorio y político original. Tal vez más que hacerlo razonar, lo tengo que entretener y embotar. Lo tengo que estupidizar. O tengo que prestar atención a criterios que no tienen que ver con la calidad informativa de lo que hago. Por ejemplo, hoy en las redacciones se está imponiendo mucho la web. Este es todo un problema, que no me quiero meter, pero es un problema que debería haber en la charla. ¿Cómo? La web, cuyo financiamiento todavía no se conoce bien, ¿cómo va a ser? ¿Qué quiero decir? Todavía es imposible financiar la Nación Web con los avisos que aparecen en la pantalla de la computadora. todavía, digamos, si yo armo la redacción digital de La Nación o de Clarín, la estoy subsidiando con el diario en papel. Pero esa pantalla se empieza a comer a los lectores del diario en papel. La gente deja de comprar el diario en papel y va a la pantalla, que todavía no se autofinancia. Y todavía no sé cómo lo tengo que cobrar a ese que abandonó el papel y va a la pantalla. No sé si me explico. Se intenta, bueno, por suscripción será, porque con la publicidad sola no se alcanza. Entonces, es muy importante cómo lo entretengo al tipo que va a la pantalla y cómo lo capturo. Y esto empieza como a envilecer ese negocio y esa actividad. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo en una nota pongo Cristina Kirchner en el título, sé que la voy a tener más clics que si no dice Cristina Kirchner. Yo voy a tender a nombrar la Cristina Kirchner solamente para mostrar el título y tener más clics, porque además mi patrón, el que me emplea, me va a empezar a medir por los clics, por cuántos clientes yo capturo. Este es todo un problema. Nosotros sabíamos que el rating era algo que envilecía el mundo de la televisión, que es el mundo del entretenimiento, y que un programa de noticias podía volverse más amarillo, digamos, o más frívolo, para tener rating, porque el rating era el monto de publicidad que captaba para vender la publicidad, el monto de atención que captaba para vender la publicidad. Hoy eso pasa con los diarios. No sé si está claro lo que estoy planteando. Entonces, este es un primer problema que lo tenemos desde hace mucho tiempo, probablemente desde 70, 80 años, cuando el periodismo empezó a tramitarse en otras plataformas, como la radio, la televisión, etc., pero que ahora está agudizado por las nuevas tecnologías, que es la contradicción que hay entre el rol, lo que ustedes esperan de un periodista, que es que les provea elementos o insumos para independizar su cabeza, y lo que ese periodista tiene que hacer para sostener a su medio, que es posiblemente echarle el zumo en los ojos para que estén entretenidos. Y esto es una de las razones por las cuales el periodismo es muy valorado y muy criticado, porque está en esta tensión muy difícil de resolver, porque no se encontró ninguna manera más inteligente de que haya periodismo independiente, de que haya un periodismo más próximo a la verdad que al mercado. Es decir, que medios que compiten entre sí y se autofinancian y no dependen del Estado para financiarse. Entonces acá, este es el primer problema. Este es un primer gran problema. El segundo problema viene dado por las nuevas tecnologías y las redes sociales. Las redes sociales producen una revolución. ¿Por qué? Porque digital. ¿Por qué es una revolución? Porque producen algo de lo cual un periodista tiene experiencia todos los días, y que le han quitado al periodismo, al periodista, el monopolio de la producción de contenidos. Entonces, un cambio extraordinario en el ejercicio cotidiano de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, imagínense un periodista que escribió en un diario hace 20 años. A ver, Internet, el impacto de Internet empieza, podríamos hasta ponerle un año como fecha, 1998. Antes del 98, lo que ustedes encuentren en la web anterior al 98 se puso de acuerdo. Como yo puedo poner toda la colección de New York Times en Internet y encontrar un diario de 1913, pero los diarios, el New York Times en Internet, es muy difícil que ustedes encuentren un ejemplar anterior al 98 que no haya sido puesto, que haya sido puesto en tiempo real. libertad, en términos prácticos de libertad, era muy difícil regular. Había que mandar una carta de lectores. ¿Cuántas cartas de lectores se publican? A rabia, 6 por día. De 100.000 lectores que tendría el diario ese día, 150.000. Nadie me podía contestar. Y yo escribía con la impunidad de aquel que nunca le van a contestar nada. ¿La revolución cuál es? La revolución es que, y esto es sumamente positivo, más allá de todo lo que pueda estar como negativo, es que hoy yo escribo y sé que abajo de mi nota van a aparecer muchos que me van a insultar, muchos argumentos ad hominem, digamos, vos callate, Fanny, que trabajas en la nación, en la dictadura. Ojalá. Que la CIDE. Que la CIDE, los servicios, que vos. Pero entre todo ese mar de opiniones, que en general son anónimas, cuanto más valiente, más anónimo, me puedo encontrar con uno que sabe del tema, que está escribiendo más que yo. No es tan difícil. Esto es muy importante saberlo. Los periodistas escribimos intrínsecamente con riesgos enormes al error. ¿Por qué? Porque yo me tengo que poner a escribir de un decreto que toca, por ejemplo, el sistema financiero y que lo saca más que a las 7 de la tarde. Y la nota tiene que estar. No puedo decir, déjame estudiarlo y cuando lo aprendí lo publico. No. Eso tiene que estar el día de mañana. Y yo lo escribí entre las 7 y media y las 9, porque no me espera el camión que sale de la planta de impresión. No va a esperar mi nota. A las 10 lo tengo, tiene que estar hecho ese diario. Y a las 11 tiene que estar impreso. Entonces, ustedes lo leen a lo largo del día como si fuera la lógica de jefe. Y yo lo escribí a los apurones. En realidad voy a entender bien el tema la mañana siguiente. Por suerte voy a poder describir. Ahora aquí hay una cantidad de gente que va a opinar ese día, esa noche a la 1 de la mañana van a leer el minuto y van a estar opinando abajo tipos que saben de finanzas, que saben mucho más de ese decreto de lo que soy yo, pero infinitamente más. Voy a poner mil ejemplos. O me van a contestar, yo escribo sobre sistemas electorales, me va a contestar un nerd de una universidad experto en ciencia política, que hace 20 años no tengo estudios sobre sistemas electorales y tengo un blog sobre eso. Entonces, es decir, la sensación de que yo estoy controlado es muy superior a otra, porque el contenido lo manejo yo solamente. Se democratizó la creación de contenido gracias a estas nuevas tecnologías, a las plataformas digitales, a las redes sociales. Ahora, eso produce un estallido de información. Lo más visible, lo más estridente, posiblemente lo que genera más irritación es lo que se llama la fake news. Que yo ahí puedo poner una moneda falsa que empieza a circular y con aquello de Goebbels repite y lo repite la mentira que algo quedará, se transforma en algo creíble. Pero no ese es el problema más importante. Hay un señor, un alemán, que se llama Hilbert, que es un experto en información. Trabajó durante un tiempo en la CEPAL, en Chile, después lo contrató, ahora trabaja en Silicon Valley, en Palo Alto, y lo contrató hace uno o dos años la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para ver qué se hace con la información. ¿Por qué? Porque él escribe que si juntáramos toda la información disponible hoy en día, incluyendo las fotos, y la tradujéramos a letras, estaríamos en presencia de 8.000 pilas de libros de aquí hasta el sol. Si yo reúno toda la información información disponible en todos los archivos que hay en el mundo y la convierto a el lenguaje tradicional de la escritura, habría un volumen de páginas equivalente a 8.000 pilas de libros de aquí hasta el sol. Pero lo que es más interesante, ese volumen se reproduce, se duplica cada 2 años. En los últimos 2 años se acumuló más información que toda la información acumulada desde la prehistoria hasta el año 2016. Ahí el problema ya no es la fake news, hay un problema mucho más complejo, que es quién le va a poner sentido a esa masa infernal de datos. Digamos, estamos intoxicados de información. Por eso fíjense, pero no solamente hay más información, gracias a las nuevas tecnologías. La información circula más rápidamente. Esto uno lo vive en carne propia, cuando es periodista. Yo antes tenía un dato secreto a las 10 de la mañana, no estoy hablando hace mucho tiempo, estoy hablando hace 15 años, y yo llegaba con esa primicia hasta a las 7 de la tarde a poner a la radio del diario. Digamos que yo resolvía mi vida a las 10, 12 del mediodía, de lo que iba a escribir, eso no lo iba a aprender mal. Y lo iba a poder dar con una primicia al día siguiente. Hoy es imposible eso. Hoy lo que yo sé a las 10 de la mañana, el portero de mi edificio lo sabe a las 11. Y eso circula con enorme rapidez. Háganle ustedes la experiencia que seguramente la deben hacer. El diario que leen a la mañana, el 80% de ese diario ya lo leyeron a las 7 de la tarde, en la web del mismo diario. Entonces, ya el hecho de dar información se convierte en algo absolutamente intrascendente, probablemente por el poco tiempo se pague muy poco ese trabajo. Ahora, ¿qué necesitamos? Algo que, dado el nivel, el volumen enorme de información que existe, alguien que nos diga qué sentido tiene esa información, esta noticia, ¿qué significa? Ah, bueno, para eso necesito saberes distintos que los saberes habituales del periodismo. Necesito básicamente 2 cosas. A ver, vamos a poner un caso, se me ocurre cualquier cosa. Vamos a poner que el señor Mohamed Bin Salman viene a la Argentina y una organización de derechos humanos recurre a la justicia para decir que queremos que lo metan preso por crímenes de lesa humanidad cometidos en Yemen y por haber aparentemente descuartizado a un periodista en el consulado saudí de Estambul. ¿Esto es importante o no es importante? Va a la tapa del diario, va a la página 3, va a la página 48, va arriba o abajo. ¿Cuánto espacio le dedicamos al diario? Bueno, necesito 2 cosas. Necesito saber qué pasó con temas similares más o menos en los últimos 50 años. De eso no sabe. Y necesito saber qué pasa con temas similares en sociedades como la Argentina simultáneamente. Digamos, tengo que saber, tener un saber sincrónico. ¿Y esto cómo es en Brasil? ¿Qué hace un juez brasileño? ¿Qué hace un juez uruguayo? ¿Qué hace un juez español ante casos similares? ¿Cómo reacciona? Es importante que el hijo lo único que hizo fue pedir mandar exhortos a Yemen y a Arabia y a Turquía. ¿Cómo es en otros lugares? ¿Cómo ha sido en los últimos 50 años? ¿Cómo fue lo de Pinochet en Londres cuando Garzón pidió la captura? Entonces empiezo a necesitar lo que llaman analistas de sentido. Y ustedes van a ver que en los diarios cotizan cada vez más los sociólogos, los filósofos, los historiadores, que los periodistas clásicos. uno empieza a leer más otro tipo de género, sobre todo en el diario escrito. Es como que el diario se va pareciendo cada vez más a un órgano más académico, o toca más lo académico que lo meramente periodístico, sobre todo porque lo periodístico, la crónica, el dato, ya lo tengo hasta en Twitter. El educador de Twitter es una agencia de noticias monumental. Ahora, Hilbert, como otros teóricos de este problema, descubren algo más. Descubren que a través de las redes sociales, no solamente yo puedo investigar al poder y el poder se ha vuelto más transparente, sino que el poder lo puede investigar a mí. Que esto es lo que estalló a comienzos de este año con Facebook, que le vendía información a una organización que se llama Cambridge Analytica. Y esto es un tema que pasa a estar en el corazón de la política y en el corazón del problema democrático. Voy a contar una anécdota. Hace más o menos, yo creo que fue en el año 2012, ya 6 años, aparece un libro en Estados Unidos que se llama The Power of Habits, el poder de hábitos, el poder de los hábitos. El libro empieza con esta anécdota. Un señor va a una empresa de marketing y le dice: vengo a quejarme porque mi hija, que ni siquiera tiene novio, tiene 19 años, le está llegando todo el tiempo información que le mandan ustedes de bolletería y yo, dedicada a embarazadas. Y la verdad que no es algo grave, pero molesta. Dice: bueno, le pedimos disculpas, vamos a revisar y a bajarla del mailing por el cual nosotros le mandamos esta información. A los 15 días vuelve este señor a la empresa de marketing y dice: tengo que pedir disculpas porque en mi casa estaban pasando cosas de las que ustedes estaban enterados y yo no, porque mi hija está embarazada. Está en una empresa de marketing que había sido contratada, en este caso, con una competidora de Disney. Disney, para fidelizar al chico, captar al chico, que va a ser consumidor de Disney, lo captaba en el momento del nacimiento. Nacía el nene, el bebé, en una clínica, y a la mamá le llegaba una canasta con productos de Disney. Estos eran los competidores de Disney que lo querían capturar al nene desde la concepción, cuando la mamá quedó embarazada. Y descubren que si yo logro acceder a la tarjeta del servicio de salud de esa persona, de esa chica, y veo que fue al médico, que salió del médico y fue a un supermercado, compró vitaminas y cremas, en el 99% de las personas embarazadas. Hoy una profesión que se cotiza muchísimo, que ha vuelto de las matemáticas, porque son los que generan los algoritmos a partir de los cuales yo, con las masas infernales de información, obtengo probabilidad. Entonces, esos algoritmos hacen que si yo tengo 200 likes de Facebook, me gusta, yo puedo saber con 200 likes la orientación política, la orientación sexual, la música que le gusta, el equipo de fútbol, lo que piensa de las armas, lo que piensa de la seguridad, lo que piensa del aborto, lo que piensa de Macri o de Cristina, la persona que está usando Facebook. ¿Cuál es el valor de Facebook? ¿Por qué cotiza lo que cotiza en la bolsa? ¿Cuál es el valor de Google? Básicamente, la información que tiene el eso se lo puede vender a alguien. El escándalo apareció porque lo vendían. Lo vendía una empresa que es Cambridge Analytica, que había trabajado para el senador Ted Cruz. Cuando el senador Ted Cruz pierde la interna republicana, los de Cambridge Analytica lo van a ver atrás y le dicen: señor, nosotros venimos haciendo este trabajo para su competidor. que nos da toda esta información acerca del electorado americano. Ah, bueno, ¿cuánto sale esto? No sé, pongamos un número. $200,000. Yo le pongo $2,000,000, pero quiero decir esto. Entonces, hoy la política puede tener un perfil súper detallado. Esto en la Argentina se usa, ya se usa hace tiempo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Si uno es porteño, no deja de ser recuerdo cuando le dicen, tu mascota que hizo un millón frisés y lo llevas a pasear a la Plaza Vicente López, te avisamos que la ciudad de Buenos Aires te va a ofrecer, te va a regalar el platito para comer. Total. Ahora, ¿qué produce esto? El tema no es que saben de mí. El tema es que me van a dar un mensaje preformateado a mis preferencias. Entonces, Frank, esto también lo había hecho. El primero que lo hace es Obama. ¿Por qué me acuerdo yo que era del 2012 el libro? Porque el libro aparece junto con la campaña de Obama de tirar, y ya Obama estaba usando esta tecnología. Y se publica en New York. En realidad, la política se traslada a la política a la técnica del marketing del mercado común. A ver, cuando Marcos Peña tuvo que explicar por qué se querían quedar con los datos del ANSES, la pregunta que le estaban haciendo es: che, ¿vos no querrás tener esta información mía para hacer esto después con Durán Barrio y la campaña electoral? No es lo que está detrás. Pero lo que está detrás es que Trump descubría que él quería imponer o expandir todo el Partido Republicano el uso de armas en Estados Unidos. Es un debate que ustedes deben conocer. Entonces yo, a través de Facebook, puedo saber cómo venderte el tema de que tenés que tener armas. Yo puedo saber si sos miedoso, te lo vendo de una manera. Si sos patriota, te lo vendo de otra. Si hiciste o no el servicio militar. Si te gustan las armas. Todo eso lo puedo saber a través de Facebook. Y ya el mensaje que te voy a dar es un mensaje que tiende a reforzar tus prejuicios. Este es el primer problema. Ahora, el problema más serio es que esta forma de dirigirme, esto es muy, esto es una amenaza en serio al debate. Esta forma por la cual yo puedo detectar lo que piensa alguien y mandarle mensaje según lo que piensa, va haciendo, y esto yo creo que hoy pasa en la sociedad argentina, pasa en la sociedad americana, pasa en la sociedad brasileña, que empiece a haber un diálogo entre los que pensamos parecidos solamente. No solo la radicalización en la polarización, que es un problema, sino la segmentación, aunque no sea radicalización. Leo y escucho lo que se llama la cámara de eco. En realidad, todo lo que me llega es lo que emito. El otro es un rebote, es un eco. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Porque la democracia, tal cual la pensamos, supone diálogo e intercambio de ideas entre gente distinta. Digamos, supone que la verdad no la tengo yo ni la tenés vos, sino que la verdad está en el medio. Y que llegamos juntos a través de un proceso de argumentación y deliberación. Esta otra tecnología, o este otro uso, que no es la tecnología, es el uso que se hace de la tecnología, empieza a constituir una amenaza para esto que es el diálogo, y nos va convirtiendo en tribus que va pensando cada una solamente lo que piensa, que sabe muy poco lo que piensa el otro. Y la verdad es que a mí me resulta sumamente interesante advertir, y esto lo veo yo en la política argentina todos los días. Hoy me tocó entrevistar a mí, para un libro, a una persona importantísima en el universo del kirchnerismo. Un tipo muy inteligente, muy ideologizado, muy radicalizado, central en el universo de Argentina. No quiero dar el nombre porque sería traicionar el compromiso, leerán el libro a la gente. Y además no lo quiero usar como ejemplo específicamente. Bueno, yo escuchaba. Contarme su visión de cómo es el mundo de Macri. Y la distancia que él tiene respecto de la forma de actuar, de la forma de pensar, de las motivaciones y de cómo funciona el mundo de Macri, es casi tan distante como la que puede tener de cómo funciona el mundo de los animales. Pero si agarro a un macrista y le pregunto cómo funciona el mundo de Cristina, la distancia también es sideral. Entonces, esto, las redes sociales que sirven a la emancipación, sirven a que, digamos, lo que estoy planteando es una paradoja. No estoy ni elogiando ni condenando esto. Digo, aquí hay un problema nuevo. Por un lado, nos sirve para emanciparnos, para saber más, para que la vida pública se vuelva más transparente, para que el periodismo se encuentre más exigible y la política se encuentre más exigible. Pero a su vez, pueden servir también para que la sociedad se vaya enriqueciendo, vaya perdiendo matices, y para que nos vayamos paradójicamente comunicar. Voy a terminar con esto. Hay un libro, y esto yo creo que es un problema de la sociedad americana, de la sociedad brasileña, de la sociedad donde están apareciendo estos fenómenos tribales. Y creo que nosotros nos vamos tribalizando. ¿Qué quiere decir que nos vamos tribalizando? Que va desapareciendo el centro, nos vamos radicalizando. Y el centro, que es el lugar donde yo puedo decir, sí, yo pienso así, pero a ver, este otro me está planteando algo que por ahí, debería pensarlo, pero a lo mejor me completa la idea que tengo, me obliga a corregirlo, eso va a desaparecer. Hay un libro que se lo recomiendo porque además es súper entretenido, que se llama 30 días del poder. El autor se llama Ashby Turner. Es un profesor de historia que escribe un libro sobre la llegada de Hitler a la Cancillería en enero del 33 sobre la base de una masa enorme de información nueva que aparece por la exhumación de los archivos de la Unión Soviética. Si los soviéticos se habían quedado con cantidad de información sobre la historia alemana de la República de Weimar, del nazismo. Y esa información los historiadores occidentales acceden cuando está ya la Unión Soviética y se abren sus archivos. Este Turner accede a una cantidad de información valiosísima porque es información privada de los grandes actores de ese. Sobre todo de un protagonista que fue el primer ministro alemán anterior a que Hitler pujara su pacto con Hitler, que se llamaba Schlachter, que era un socialdemócrata, que tiene el documento clave, son apuntes de en una comida con periodistas. Y él va tomando así una minuta de lo que habla en esa comida con periodistas. Entonces este confronta esa minuta, que es lo que el tipo se dice a sí mismo, por eso tiene el valor, no es algo que le quiere decir a los periodistas, son cosas que él pensaba para sí mismo, un diario íntimo, con la correspondencia de Hindenburg, con su hijo. Entonces se va metiendo en la cabeza. Y a partir de toda esa información llega a esta conclusión. Dice, si uno mira la historia política objetiva de Alemania, lo que pasaba en las encuestas en la opinión pública alemana, lo que iba pasando con las elecciones alemanas, Hitler era imposible que ganara. No llegaba. El que hace el prólogo, una introducción, es un gran autor español que se llama Antonio Muñoz Molina, un novelista de gran, pero además un novelista, es un ensayista que escribe mucho sobre arte y sobre política, un libro fantástico sobre la crisis española del 2008-2009, llama todo lo que era sólido. Él hace una introducción que dice, el libro está tan bien contado que da la sensación de que no va a llegar. Nosotros pensamos que ya nos quiere, demuestra también que es imposible que llegue, que uno dice, pero este tipo no va a llegar. Y llega. ¿Por qué llega? Y esta es la tesis de Tanner. Llega por un malentendido. Porque empieza a haber un gran error. Y ese error deriva de que todos empiezan a tomar decisiones equivocadas. Los grandes actores de la escena alemana en ese momento toman decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque la documentación a la que él accede demuestra. Yo confronto lo que estaba pensando Hindenburg con lo que está pensando Hitler, con lo que piensa Juan Papel, con lo que piensa, y me doy cuenta de que la hipótesis que cada uno tenía en la cabeza de lo que estaba pensando el otro era equivocada. Por falta de diálogo. Digamos, la fragmentación, la incomunicación, la imposibilidad de acceder al diálogo, yo dialogo con vos y accedo a tu pensamiento. Si eso está cancelado, yo me empiezo a hacer una película sobre lo que vos tenés en la cabeza. Y sobre lo que vos vas a hacer, yo digo, este arranca de acá y se va a Buenos Aires. Si no, vos te ibas a hablar. Pero toda mi estrategia política va a estar diseñada en tu viaje a Buenos Aires. Y vos, en que yo me voy a Bahía Blanca. Yo me voy a Buenos Aires. Y esto, después hay una revista muy buena que se llama Pioneer History, que utiliza este libro de Turner para explicar el problema del caos eléctrico. Entonces se produjo un fenómeno, probablemente el fenómeno más aberrante, tal vez de la historia humana, que es el nazismo, la llegada de Hitler al poder, el holocausto, todo lo que conocemos, por un malentendido derivado de una fragmentación tal de la dirigencia alemana. Que así es posible que alguien que tomaba decisiones enriquezca esa decisión con el pensamiento de otro o con la información acerca de lo que estaba pensando el otro, porque era imposible acceder al pensamiento del otro porque ya no interesaba. Yo creo que la Argentina está muy amenazada por el problema. Que la sociedad occidental está muy amenazada por este problema. Que la radicalización está y que el periodismo está muy amenazado por este problema. ¿Por qué? Porque cuando hay polarización es muy difícil mantenerse en el centro. Porque ambos bandos castigan a la gente. Se vuelve intolerable. En el mundo del periodismo anti-kirchnerista se vuelve muy intolerable y la barra brava que comenta las notas, que emite tweets, castiga al tipo que dice, yo estoy en contra del kirchnerismo, tengo una posición muy, muy crítica, pero reconozco que en esto lo controlo. O al revés, si apareciera una nota de Berlinski encontrándole razonabilidad a lo que hace Macri, también sería intolerable para ese otro mundo. Entonces el estímulo que recibe el periodista también es a radicalizarse y a traicionar su profesión, que es la búsqueda de la verdad en medio del diálogo. Entonces ya no te puedo proveer de criterios que te sumen para emancipar tu inteligencia y que decidas mejor del mercado del voto o del mercado de la economía, sino que lo que me pide esta polarización es que yo lo único que haga es ilustrarte con datos para que refuerces tu pregunta. Y no correr, y no contradecirte, y tratarte como un loco, haciéndote creer que lo que crees es la única verdad. Porque lo otro no es negocio, lo otro se penaliza. Entonces, la realidad, yo creo que este es el problema hoy de la democracia en relación con el periodismo, es la amenaza que tiene el sistema político en relación con los medios y con las nuevas tecnologías, y es la amenaza que tenemos los periodistas frente al compromiso que tenemos que tener. Me extendí mucho más de lo que pensaba, me valió un poco.